Hoy en la sección de Todo se Transforma vamos a hablar con la doctora en química Ana Rey, que nos va a contar qué es un ciclotrón y qué se hace en el Centro Uruguayo de Imagenología Molecular. ¿Qué es un ciclotrón? Un ciclotrón es un aparato que sirve para acelerar partículas, ¿no? En particular, el ciclotrón que hay aquí en Cudim acelera protones, que ustedes seguramente ya saben que son partículas que tienen carga positiva, y se necesitan protones de más alta energía para poder preparar algunos átomos radiactivos que no existen en la naturaleza y que son los que se utilizan después para los estudios médicos aquí en Cudim. Bien. Y ya nos dijiste un poco de cómo funciona, pero ¿nos podrías explicar cómo funciona este aparato? El aparato funciona aumentando la energía cinética de las partículas por acción de un campo eléctrico. Ustedes saben que las partículas que tienen carga eléctrica pueden atraerse por el signo por partículas o por un campo eléctrico de signo contrario, o repelerse si tienen el mismo signo. Entonces, nosotros lo que necesitamos es que esos protones venzan la repulsión que existe con el núcleo de un átomo, porque tiene el mismo signo, y eso se logra justamente a través de un campo eléctrico del signo contrario. A su vez, el aparato también tiene un campo magnético, porque las partículas cargadas en un campo magnético describen una trayectoria circular. Entonces la partícula va girando y cada vez que se enfrenta a un signo contrario es como que se le da un empujoncito, y en ese empujoncito va aumentando su energía, dando vueltas cada vez más grandes hasta que sale del aparato con la energía suficiente para producir la reacción de preparación del átomo radiactivo que queremos. El ciclotrón sirve para preparar átomos radiactivos que después se combinan con ciertas moléculas. Esas moléculas se le inyectan a un paciente y hay una cámara, un equipo que se llama cámara para tomografía por emisión de positrones, que hace imágenes y permite diagnosticar distintos tipos de enfermedades. O sea, dependiendo de cuál sea la molécula radiactiva que le demos al paciente, es la enfermedad que se puede diagnosticar. Lo más común, más del 90% de los estudios que se hacen en CUDIM son estudios vinculados a cáncer. ¿Ah? Pero también existen enfermedades del corazón o enfermedades neurológicas que se pueden diagnosticar. Por ejemplo, aquí en Cudim, un poco por el, digamos, la historia de quien es el director, que es el doctor Henry Engler, que trabajó en Suecia y trabajaba en el área de neurología y de las enfermedades neurodegenerativas, se está trabajando y haciendo investigación en enfermedad de Alzheimer. Pero hay otras enfermedades neurológicas. Y también existen algunos radiofármacos para estudios de corazón. ¿Quiénes pueden recurrir a un diagnóstico en el CUDIM? En realidad, el diagnóstico en CUDIM está abierto a toda la población. Hay una parte grande de los estudios que se hacen acá que son cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos. El Fondo Nacional de Recursos es una institución que recibe dinero de nuestras cuotas mutuales o del sistema de salud, y que se encarga de los procedimientos que son de alto costo, medicamentos, estudios. Entonces, hay una parte de los estudios de tomografía por emisión de positrones que son cubiertos por ese fondo. Entonces, ni la persona ni la mutualista o el hospital donde se atiende tienen que pagar, sino que paga ese fondo. Cuando los médicos consideran que ese estudio es un estudio que puede beneficiar a la persona y que además está incluido dentro de una serie de estudios que se acordaron entre ese fondo y el CUDIM, que son los más importantes. Los otros estudios, algunas personas vienen y los pagan privadamente, y también hay otros estudios que se hacen más como si fuera protocolo de investigación, sobre todo estos de enfermedades neurodegenerativas del Alzheimer, que se cubren con rubros que tiene el CUDIM y no los paga nadie, digamos. Bien. Y para finalizar, ¿cómo se solicita el diagnóstico? En la página web de CUDIM hay una parte donde dice reservas, y ahí indica, hay un formulario que la persona tiene que descargar de ahí, tiene que llenar junto con el médico tratante. Este estudio y prácticamente cualquier estudio médico, no podemos ir nosotros y decir yo me quiero hacer una tomografía por emisión de positrones. Tiene que haber un médico que sea el que lo indique. Más allá de que yo lo quiera pagar con mi dinero, no es éticamente adecuado hacer al paciente un estudio que no necesita. Y en especial porque estos estudios que implican cierta cantidad de radiactividad que recibe el paciente, que si bien es poca y no es peligrosa, solo se puede hacer si realmente es el estudio que al paciente le sirve para mejorar su situación. Entonces siempre tiene que ser a través del médico. Entonces ese formulario se llena con el médico tratante, se envía por vía electrónica a CUDIM, lo ven los médicos de CUDIM y ahí es cuando hacen la cita para hacer el estudio. ¡Hasta la próxima!